Bueno, estamos recibiendo, entrando en un capítulo relacionado con la cultura y con la cultura de la más popular, de la más profunda también, de las tradiciones de nuestro país, porque vamos a conversar a esta hora con Sergio Rezano, que es director de una película, pero que además hay que decir que es el hijo de Fosforito y que justamente es director de la película Fosforito, El Último Duende, que hace ya algunos años que se estrenó, pero que además se va a estar proyectando en estos días, en estas horas, y por eso queremos conversar con Sergio. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Sí, Sí. estamos con esta décima sexta Mira. proyección de la película Fosforito, el último duende, del personaje uruguayo, que tuve la suerte de ser el hijo. Y nada, hoy va la proyección. Bueno, por lo general es un éxito, se llena las salas Claro. y está, todos son bienvenidos. Sí. Buen día. Sin duda Buenos esa días. figura que era como ver a Chaplin caminando por la calle y que no había que pagar entrada para verlo, no había que sentarse en un lugar a pasar una hora y media para conocerlo. Estaba como muy metido, ¿no? En todo lo que era la vida nuestra. Un físico que lo acompañaba para que todos pensáramos, yo me acuerdo de toda la vida, que pensáramos que era Chaplin que andaba caminando por ahí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Él adoptó ese personaje. Ingresaba a los cines, antes los cines eran. Se repetía varias veces la misma película. Sí. Y él iba al baño y frente al espejo del baño del cine, hacía las muecas que hacía Chaplin y volvía otra vez a la sala. Se quedaba ahí un rato mirando, mirando, mirando y volvía a intentar hacer alguna otra mueca y pirueta que hacía Chaplin, que Claro. para él fue su ídolo, ¿no? Claro. Y no hablaba. Bueno, por lo general el tipo de personajes Claro. tratan de hacer no mimo, pero sí trompezones y o sea, era otro tipo de risas, ¿no? Otro Sí. tipo de no como ahora que es todo más por las redes. Antes era una mueca, Muy tropezón. directo, muy directo, sí. Y cómo era Sergio, digamos, formar parte de la familia, ¿no? De esa Eso. persona que hacia afuera de la casa, digamos, era un personaje muy reconocido que todo el mundo identificaba. Pero, ¿cómo es ser el hijo de Fosforito? Ah, bueno, para mí fue magnífico. A mí, a mi hermana, mi padre llegaba a casa y no llegaba con problemas, llegaba con el mismo humor que andaba repartiendo por ahí, esas sonrisas y esas cosas. No llegaba con un mal humor a casa nunca, que eso era muy bueno. Y bueno, para mí fue mi amigo aparte porque trabajamos muchos años juntos en un dúo cómico Fosforito, en Carnaval, Claro. trabajamos en Punta del Este mucho tiempo y fue mi rumbo, ¿no? Claro. Yo soy fotógrafo, gracias a él, fue mi rumbo. Claro. ¿Y él decía algo de lo que vivía cuando salía siendo Chaplin y siendo Fosforito? Porque hay que decir que también generó otro personaje, ¿no? O sea, mirando a Chaplin, pero generó el personaje Fosforito. ¿Él decía algo del personaje, de lo que decía la gente, les comentaba? No. No, yo viví mucho tiempo estando a su lado en varios, en el Mercado del Puerto, en la Tristán Narvaja, en la feria, y lo acompañaba. Y ahí vi muchas cosas y me guardo muchas cosas en la retina, de lo que la de lo que la gente opinaba de él, porque yo al estar en un costado nadie sabía que yo era el hijo de Fosforito, claro. Y ahí escuchaba los comentarios de la gente, que era todo bueno, entonces sí. Eso la verdad que era impresionante. Sí, sí. Esto le decimos a los oyentes, estamos hablando de esto hoy, que es un día en que se va a presentar aquí en Montevideo nuevamente esta película, a las 18:30 en el Ateneo de Montevideo, en la sala Alberto Rusconi, aquí frente a la Plaza Cagancha, que es una gran oportunidad para verlo la gente que vive acá en Montevideo, también la que trabaja y a esa hora está pronta como para poder ver esta película. Y queremos sumar acá a nuestra querida Nelly Fernández, que es integrante de esta radio y que fue la que nos acercó a esta noticia de la presentación de Fosforito, el último duende hoy. Nelly, buen día y bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿estás acompañada de Sergio? Está Sergio por teléfono también. Ah, claro, porque ellos viven lejos, ellos viven en el este. En exactamente, Bueno, sí, bueno, yo estoy vinculada a Fosforito por dos vías, ¿no? Primero, por haber tenido mi infancia y mi juventud en una ciudad como Montevideo. Yo no iba casi al este, en aquel entonces no paseábamos. Claro. Y me maravillaba a mí, después de haber visto las películas de Chaplin, ver un Chaplin uruguayo. Un Chaplin increíble, porque nunca fue exactamente un Chaplin. Fue un Chaplin uruguayo, a la uruguaya. Recuerdo el colorido de los trajes. Yo siempre decía que era desombrado, porque los hombros le caían, ¿no? Era exagerado. Tanto fuera el saco como los pantalones o los tradicionales zapatones enormes. Caminaba en quinta de ballet, por supuesto, siempre con los pies hacia afuera, con claro. La punta de los pies hacia afuera, con un pasito chiquitito y una, ¿cómo te voy a decir? Una expresión tan increíble, tan... Sí. De mimo, tan chaplinesca, pero te decía todo sin decirte una palabra. Sí, exactamente, es así. Era un personaje, además, como que te saludaba cuando lo encontrabas en la calle. Nunca tuve oportunidad de ir a verlo personalmente en alguna fiesta o en algún espectáculo. Siempre lo veía en la calle. Sí. Y me quedaba ya grande, yo grande, él mucho más grande que yo, pero me quedaba parada en la calle y lo miraba y lo seguía con la vista, lo saludaba, por supuesto, pero era, para mí era como una especie de intocable. Sí, es verdad. Era, me traía muchos recuerdos y además me facilitaba una cosa que fue siempre esencial en mi vida, sí. La imaginación. Sí. Sergio, yo incorporaba, sí. No importaba en qué momento o cómo, pero lo incorporaba, me iba, después de verlo a él, cuando ya se iba de espaldas, me iba con algo de él dentro de mí y yo iba imaginando distintos papeles o distintos momentos con Fosforito. Después, a lo largo del tiempo, después de yo mucho más grande, y después entré en contacto con una raíz de él, porque no solamente fue un fruto, sino que fue raíz de él, que fue Sergio su hijo. Ahí está. Una cosa, Nelly, para preguntarle a Sergio, ¿fue tu debut este en relación a lo que es cine? ¿A lo que es qué? A Sergio le pregunto. Ah, sí. Sí. Si esto fue su debut con el cine. Porque sí, en la cultura estaba ya, trabajando con el padre, pero sí, hacer una película. Sí, a mí me favoreció muchísimo ser fotógrafo, claro. Por lo cual me facilitó muchas cosas. Al hacer una película con pocos recursos, implica que hay que multiplicarse, hay que buscar la manera de hacer todo lo posible para que la película esta sea de época, los trajes. O sea, es mi primera película, pero también fue mi primer dolor de cabeza porque llevó 5 años para hacerse y la verdad que dio el trabajo que me dio, sí, está escrito. Bueno, esto tiene partes ficcionadas y partes de archivo. Partes de archivo, sí, donde el personaje Fosforito habla, toca los instrumentos que tocaba él, los huesos, cucharas, tenemos la actuación de Nacho Cardoso, que hace de Fosforito. Claro, ideal para eso. Ideal, la tía de Fosforito es Eunice Castro. Y después tenemos dos chicos del Carnaval de las Promesas, que ahora en estos momentos están incursionando en cine también. Mira. Y bueno, después tenemos la participación de Julio Frade, Cacho de la Cruz, Carlos Perciavale, Gabriel Muto, que habla de sus trajes, de los trajes que le hacía Fosforito. Mira. Se lo hacía de medida. Y bueno, hay Tinta Brava, o sea, hay un montón de personajes en esta película que cuadran muy bien, y esto es un cuento de la vida de mi padre, de las cosas que me contó y de cosas que yo, claro, pude recoger al largo de los tiempos que lo conocí, ¿no? Todas esas personalidades que vos mencionabas, Sergio, gente que lo conoció muy bien, que trabajó con él mucho tiempo, porque además estuvo en varios formatos, si se quiere, ¿no? Porque también hizo televisión, también hizo, estuvo en la Vuelta Ciclista, en Las Criollas del Prado, vos mencionabas lo de Tristán Narvaja, o sea... Sí, eso también le fue permitiendo a él conocer mucha gente, o capaz que al revés, a mucha gente le fue permitiendo, sí, tener también ese vínculo con él, ¿no? Sí, totalmente. Sí, él, me acuerdo que era Dalton Rosa Riolfo en aquella época, hacía las domas. Y bueno, y él lo invitaba a las domas para estar en el ruedo con su atuendo, ¿no? De colores. Y bueno, y así un montón de cosas, como Cacho de la Cruz, que lo tuvo en unos pasajes de televisión que se llamaba Robos y Hurtos, con instrumentos raro, mi padre con las cucharas, en fin. Y después se incursionó en los principios de Telecataplum, sí, que yo integraba también el elenco, yendo a tocar las cucharas, que era el instrumento que yo tocaba, mi padre los huesos, el señor del serrucho, y ahí había un gran orquesta de instrumentos extraños, en el cual Julio Frade era el que nos ensayaba y era muy un tipo muy riguroso en ese aspecto. Y bueno, después estuvo trabajando en Paraguay un montón de años, iba y venía en Argentina y en Brasil también. Y la película se dio en otros países ya, esta, ¿no? Esta película se dio en Nueva York, en Queens, para la comunidad uruguaya, también fue un éxito. Y hola. Sí, Nelly, te oímos. Simplemente saludarlo a Sergio, decirle que lamentablemente hoy, por la misma circunstancia que no estoy en mi radio, es que no estoy físicamente ahí, por exacto, supuesto, ¿no? Es que por la lluvia, que no voy a poder acompañarlos en el día de hoy, salvo que mejore el tiempo. Pero bueno, quería destacar, no sé hasta bien, cuándo tienes duda la nota. Lo que está haciendo Sergio es contándonos de esta proyección de la película en otras partes, en otros países, ¿no? Sí, en otros países. Sé que en Chile se va a proyectar también. Sí. Es muy importante porque Fosforito no solamente se lució, digamos, o trabajó porque era su trabajo, ¿no?, en Montevideo, sino también en el este, en Punta del Este, y ahí lo conoció muchísima gente. Claro, todos claro, los turistas. Recorría Gorlero de ida y vuelta, ¿no?, y todo el mundo lo conocía, sí, y muchos lo saludaban. Es decir, era un personaje famoso, fue muy, muy respetado. Le pedimos a Sergio que termine de decir lo que él estaba diciendo sobre la proyección de la película, y creo que ahí vas a poder escucharlo vos también. A ver, Sergio. Bueno. Tuviste todo un trabajo, Sergio, de recopilar material de archivo, que aparentemente había bastante. Había bastante, sí, sí. Porque eso es interesante. Yo, al ser fotógrafo, yo salía con él en Punta del Este, él salía a la playa y yo sacaba la foto de las personas que querían sacarse con él y se las vendía. O sea, hacía un negocio redondo. Seguro, seguro. Y tengo mucho material de él, mucho, mucho material sacado por mí. Hay casi 500 fotografías entre las mías y algunas de otros fotógrafos que me fueron donando, y bueno, fue tiempo, agarramos la pandemia y cierto. ¿En qué año hiciste la película? Hace 5 años, 2020, años. justito, 6 años, y me llevó 5 años terminarla, ¿no? Sí, sí. Lo hicimos con un amigo, Freddy Clayman, que es el cameraman de del film, y el director de cámara también. Muy bueno, yo aprovechamos amigo. Bueno, y aparte, algo que te voy a contar, sí, que acá toda la música que hay de los artistas que le hicieron temas para Fosforito, todo fue donado y sin cobrarnos nada, la música, y eso tiene un valor increíble, no tiene valor, sí, no, claro, no, es impresionante la cantidad de música que tengo, y algunas hechas para Fosforito, para la película especialmente. Claro. ¿Querés? Ahora, escúchame, ¿puedo interrumpir? Dale. ¿Cómo no? No, simplemente también es más que nada para Sergio. Fosforito tuvo una peculiaridad que yo la había visto física, de aspecto, de expresión, sobre todo expresión del rostro, que yo la he visto solamente en dos grandes personajes, en Marcel Marceau y en Chaplin, sí, que fue esa mirada triste y la sonrisa, que es como una cosa contrapuesta, la sonrisa es alegría, y la mirada con las cejas caídas hacia abajo, era más bien de tristeza, de vocación. Y eso era una de las cosas que a mí me atraía, porque yo cuando lo veía físicamente, lo veía de lejos, veía el físico, ese andar poco como anadeando, ¿no? Como moviéndose como un patito, y le miraba la cara y le veía los ojos como tristes, y sin embargo la expresión de sonrisa en la boca. Eso es una peculiaridad del mimo, por esencia, por antonomasia, porque es increíble que te puedan expresar al mismo tiempo, simultáneamente, los dos sentimientos. Sí. Una cosa que me parece que sería bueno, Sergio, que vos dijeras, sobre todo para las generaciones nuevas, esta característica de él de tocar con cucharas o con huesos, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Qué era lo que él hacía? Porque no era que hacía ruido. No. Huesitos. A ver qué dice el Sergio. Sí. No. Fosforito era un músico por excelencia, era un gran percusionista. Él aprendió a tocar los huesos y las cucharas con un gitano que vino en un circo. Y eso está en la película también. Esa parte viene con uno de los actores chicos, que ahí donde aprende a tocar los huesos y las cucharas, que lo aprende enseguida. Él vino un circo por unos meses, 2 meses que antes venían por esa época, y él le encantaba ir a los circos, y ahí aprendía mucho con los payasos. Bueno, y cuando aprende a tocar los huesos, aparentemente el que le enseña, que es un gitano que vino en uno de esos circos, queda maravillado de cómo hizo el manejo. Los huesos son huesos de asado. Él los compraba un poquito más largo que el corte habitual, y ponía uno en un dedo y otro en otro dedo, y los juntaba a los dos, y ahí hacía movimientos y lo hacía sonar como castañuelas. Pero bueno, y ahí en la película aparece él tocando huesos. Y ahí se van a dar cuenta el ritmo que tenía y la habilidad que tenía para tocar ese instrumento, ¿no? Que no era cualquier instrumento, era... No, y llegó a acompañar a orquestas de tango, por ejemplo. Exacto, con Raciati, Darienzo, cuando venían acá, en Montevideo, cuando iban a Montevideo. Es cierto. Al hotel Hotel Carrasco, y bueno, y ahí lo invitaban a tocar con Darienzo o con Raciati. Claro. Bueno, lo más importante hoy es que la gente pueda ir a ver la película. Hay oyentes que están comunicándose ahí. Sí, Héctor del Buceo, por ejemplo, dice que recuerda a Fosforito cuando fue contratado para la campaña electoral de Jorge Valle antes de la dictadura. Dice, lo vi en Plaza Cagancha dándole una flor a cada mujer. A mi hermana le dio una. Mira, recordaba Héctor, por ejemplo, que bueno, por supuesto también... Esto desata muchos recuerdos en la audiencia. Justo en estas fechas en las que se habla de nostalgia y demás acá en nuestro país, no está nada mal también... Tenés razón, Emiliano. ...recordar todas estas cosas. Tenés razón. Es así. Vamos a repetir los datos para poder ir a ver la película. Es hoy, sí. Hoy, acá en Plaza Libertad, así que estamos... En el Ateneo. En el Ateneo, en Sala Alberto Rusconi, 18:30... Es con entrada gratis, ¿verdad, Sergio? Entrada gratis. Hay que estar antes porque son cupos limitados. Para agarrar lugar. Para agarrar lugar, sí. Y para agarrar un buen lugar, ¿no? Exacto. 6:30 de la tarde, entonces, frente a la Plaza Libertad, ahí, el Ateneo, que es muy conocido. ¿Hay planes de que esto siga? ¿Otras proyecciones preparadas? Sí. Sí, tenemos Salto. Cierto que dijiste hoy, Salto. Artigas, estamos ahí en tratativa, y estamos en tratativa Colonia. Ya la dimos Pan de Azúcar, estuvo en Piriápolis, estuvo en los festivales de cine que hubieron acá en Montevideo. Montevideo estuvo en la sala del Sodre, en el Eguitinio, estuvo alternando con la película de Rada, y estuvo ahí en cartelera. Y ha estado montones de lugares más, y tenemos confirmado para el 5 del mes que viene otro también, que me acaban de confirmar ayer en Montevideo. Y seguimos con esto. Esto es ya te digo, esta es la decimosexta proyección que va hoy, y vamos a seguir, y estamos también en Santa Fe, Argentina. Mira. Están evaluando llevarla. Yo no le digo a nadie que no, donde tenga que ir la película va sin costos, y eso es lo bueno. Muy bien. La gente pueda disfrutar de ese personaje que a él le hubiese gustado que no se cobrara entrada. Está muy bien esto, está muy bien. Y es parte de nuestra historia, sin ninguna duda. Nosotros te agradecemos mucho, Sergio, por habernos dado estos minutos. A Nelly por haber hecho la conexión y estar hoy presente. Yo creo, en este mes de la nostalgia no hay una proyección mejor que la de la historia de Fosforito, porque es una evocación con mucho de nostálgico, ¿no? Y es permitir que generaciones que no tuvieron el privilegio que tuvimos nosotros de verlo, de cruzarnos con ellos, que los huesitos cuando venía por la calle, fue el primer hombre sándwich que vi yo en Uruguay, que llevaba los carteles adelante y en la espalda. Y ese ruido, hablaba con los huesitos. Claro. Era como si fuera una castañuela, como dice Sergio, pero con huesitos. Además, hacía las expresiones apropiadas a lo que no decía. Era maravilloso. Está bien. Y era nuestro y lo teníamos ahí, al alcance de la mano. Exactamente, exactamente. Un beso muy grande, Sergio. Gracias, Nelly. Te espero hoy, ¿eh? ¿Eh? Te espera hoy porque va a mejorar el tiempo, dice. Así que hay que estar ahí, Nelly. Si no llueve, vas a estar ahí. Yo tengo que cuidarme, porque exactamente. A mí me cuidan. Un abrazo grande. Que pasen gracias bien los dos. Todo, como siempre. Saludos. Gracias a la audiencia. Saludos. Chao. Mucha suerte. Un abrazo. Chao.